Yeah. Sigo escuchando la canción que me mostraste, ma. Sigo usando los stickers que me mandaste, ma. Tengo en destacado los audios que me enviaste. Siento que nada mejora, en el amor soy un desastre. Te daba más importancia a ti que a mis amigos, que a mi familia, y me pagas así. No es que esté roto, pero te fuiste con otro que no te da ni la mitad de todo lo que te di. Han hecho oído, oído, sigo mal herido. Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido. En todos mis sueños te tengo, pero despierto y lo olvido. Quiero olvidarte, pero yo no lo consigo. Sigo subiendo historias haciendo que esto está bien, pero con las canciones mil indirectas te tiré. Mil veces le grité a la luna que vuelvas, pero creo que no me escuchó, ya no sé qué hacer. Ay. Tu beso y tu mentira a mí me lastiman. Nena, no quiero darte lástima, pero te siento fría como en Antártida. El no verte, nena, me hace mal. Tu beso y tu mentira a mí me lastiman. Nena, no quiero darte lástima, pero te siento fría como en Antártida. El no verte, nena, me hace mal. Nena, me hace mal. Ay, nena, me hace mal. Nena, me hace mal. Ya. Yeah. Éramos dos y estaba todo bien, pero llegó él y se puso en el medio. No quiero sonar histérico, pero es que me gana la gana de decirlo. Estoy mal y no se arregla con un médico. Tu mentira me hace daño, te lo repito. Lo nuestro era épico, pero me cuesta aceptar que todo terminó. Que todo terminó. Que ya no hay más amor. ¿Cómo se ama alguien cuando sabe que ya va a partir? ¿Y cómo despedirme de alguien que se quiere ir? Ay. Tu beso y tu mentira a mí me lastiman. Nena, no quiero darte lástima, pero te siento fría como en Antártida. El no verte, nena, me hace mal. Tu beso y tu mentira a mí me lastiman. Nena, no quiero darte lástima, pero te siento fría como en Antártida. El no verte, nena, me hace mal. Y L U C A A L U L U. Ay, no estoy olvido, oído, sigo mal herido. Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido. En todos mis sueños te tengo, pero despierto y lo olvido. Quiero olvidarte, pero yo no lo consigo.